vivimos en una cultura ruidosa. De hecho, es posible pasar un día entero sin un momento de silencio. Bienvenido a Visión para Vivir. Bueno, hoy le invito a que busque un lugar en donde pueda pasar un tiempo de reflexión y pueda contemplar lo que es más importante en su vida, al mismo tiempo que le permita a Dios restaurar su alma. Y ahora, le invito a escuchar lo que el pastor Carlos Azazueta tiene para compartir el día de hoy, con la conclusión del mensaje titulado El silencio y la soledad, disminuyendo el paso. Uno de los frutos del silencio es la libertad para permitir que nuestra justificación, nuestra reputación, descanse por completo en las manos de Dios. No necesitamos enderezar el entendimiento de los demás. Si ellos piensan mal de usted, es el problema de ellos. Pero si usted está bien con Dios, deje que Dios se encargue de ellos. Note usted que Dios se dirigió a Moisés. ¿Sabe usted por qué? Porque el corazón de Moisés estaba recto delante del Señor. No se dirigió al pueblo. El pueblo estaba renegando. El pueblo estaba explicando las razones por las cuales estaban en esta situación difícil. No podían volver atrás porque el ejército egipcio iba a aniquilarlos. No podían seguir adelante porque iban a morir ahogados. La culpa de Moisés, ¿para qué lo sacó de ahí? Indirectamente estaban culpando a Dios. ¿Se da cuenta usted? ¿Se da cuenta usted cómo a veces no estamos conscientes cuando criticamos a los demás? ¿Cómo sabe usted si Dios ha puesto las cosas en esas circunstancias para realizar su obra y usted únicamente está criticando a los líderes en lugar de pensar que Dios por alguna razón los tiene en ese lugar? Piénsela dos veces. Dios habló a Moisés y le dijo que le dijera al pueblo lo siguiente: no temáis. Y luego dice: estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Salmo 46, otra vez: nuestro pronto auxilio en las tribulaciones es nuestro Dios. Éxodo 14, versículo 21: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió al mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Recuerden que había una columna de humo que venía con ellos. Esa columna se interpuso entre el ejército de Faraón y entre los israelitas, y cuando estaban ahí, cuando levantó las manos, Moisés se abrió el mar, y un viento vino, pero desde el mar, no el viento que estaba a un lado, y fue el que abrió el mar, y ocurrió algo en forma milagrosa. Y qué interesante, porque esto lo hemos oído muchas veces, lo hemos visto en películas, pero pocas veces pensamos que cuando el Señor hizo ese milagro maravilloso de dividir las aguas, ¿sabe usted qué estaban diciendo los israelitas? Nada. Estaban impresionados, nadie decía nada, solamente veían que esas tremendas aguas se abrían, ni siquiera un suspiro se escuchaba. Finalmente el milagro hizo que guardaran silencio. Y los milagros que nos ocurren a nosotros debieran provocar que guardemos silencio y que reconozcamos que Él tiene control. No diluya la palabra milagro utilizándola todos los días como diciendo: ay, mira, es un milagro que encuentre un estacionamiento en el centro comercial. O ay, es un milagro que me quede la falda de la preparatoria. No diluya esas palabras. Considérelas como son palabras exclusivas, específicas. Un milagro es lo que no tiene ninguna explicación natural. Es algo que no puede ser, como cuando un cáncer que aparentemente está en la última etapa, de repente el médico no lo encuentra. Eso es un milagro. Un milagro es cuando usted considera algo, considera que no hay forma humana para que su relación matrimonial se salve, y el Señor orquestalmente acomoda las cosas de tal manera que usted sabe perfectamente que tuvo que ser Dios el que interviniera en su vida, en su relación, en su milagro. Los milagros no ocurren todos los días. Si ocurrieran todos los días, ya no serían tan extraordinarios. Los milagros tardan, pero cuando ocurren, deben provocar un silencio en nosotros y reconocer a Dios como el autor de cada uno de ellos. Entendamos que debemos callarnos, que debemos obedecer. Entendamos que las cosas que tienen una explicación no son milagros, que son acción de cosas que nosotros hemos hecho algo extra para poder obtenerlos. Pero piensa en esto, el silencio es una disciplina indispensable para la vida espiritual. El silencio conserva fuego dentro del alma, dice aquel gran escritor Henry Nouwen. El silencio nos ayuda a hacer una investigación interna y darnos cuenta de cómo están las cosas en nuestro corazón. Proverbios 4:23 es uno de los proverbios que más utilizo. Últimamente lo he utilizado más. Voy a comenzar leyendo el versículo 20. Dice, hijo mío, otra vez aquí el padre hablándole a un hijo, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos. Y dice ahí, guárdalas en medio de tu corazón. Y me voy a brincar al 23, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Yo quería entender bien este pasaje y pude investigarlo un poco más y darles a ustedes esta explicación. Más que toda otra cosa debe ser guardada cuidadosamente y protegida, es bien importante que nosotros preservemos y mantengamos un corazón sensible, porque dentro de él vamos a tener la dirección de Dios para nuestras vidas. Si usted protege su corazón, usted podrá saber el momento en el que usted guarde silencio, cómo el Señor de alguna forma espectacular, nuestro interior, nuestra alma, nuestro espíritu humano, se conecta con el espíritu del Señor y podemos entender la dirección de Él, pero esto ocurre ahí en lo más profundo de nuestro ser. Pero cuando nuestra vida está llena de ruido, ¿cómo podemos escuchar la voz del Señor? Cuando Dios quiere hablar, nos utiliza su palabra. Y hay dos palabras en la Biblia, en el Nuevo y el Antiguo Testamento, para referirse a la palabra del Señor. Una de ellas es el rema de Dios y otra de ellas es el logos de Dios. Esto que usted tiene es el logos de Dios, es la palabra hebrea para referirse a la palabra. Pero la palabra no tiene ningún significado si el rema de Dios no ilumina la palabra en su vida. Cuando usted guarda silencio, usted podrá estar leyendo acá, pero su mente está quién sabe dónde. Usted no siente que Dios le habla. Cuando usted guarda silencio y se pone de verdad en esa disciplina espectacular buscando la dirección del Señor, permitirá que Dios no solamente le hable a través del logos, sino que el rema del Señor hace que ese pasaje cobre vida en su mente, en su corazón, y diga, esto es lo que Dios quiere para mi vida. ¿Sabe usted la razón por la que Dios no le habla muy a menudo? Porque usted no pasa un tiempo en silencio con Dios muy a menudo. Es una clave. Queremos ser más como Cristo. Hagamos eso. Pero el silencio no camina solo. El silencio no va de la mano solo, va de la mano con algo más. Y esa es la soledad. Y ese es el segundo punto que quiero mostrar aquí con usted. El silencio necesita y provoca y produce momentos de soledad. Momentos de soledad, porque puedo pedirles que levanten la mano y preguntarles quién se siente solo, y la mayoría podemos levantar las manos. Porque se siente solo si están solteros y viven en su casa solos. Aún los que están casados se pueden sentir solos porque aunque tengan una pareja, nunca comunican con ellos y se sienten solos. No es esto a lo que nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo a una soledad del alma, una soledad en la búsqueda del Señor. Un retiro, pues, una forma de retirarnos de los demás y de las demás cosas para tomar un tiempo en el cual meditemos y busquemos esa búsqueda interior de lo que Dios quiere hacer. Si permanecemos en silencio, obviamente eso produce soledad. Porque cuando permanecemos en silencio, es muy difícil que queramos estar con el ruido que está allá afuera. Y tendemos a aislarnos para buscar al Señor. No se aísle porque no quiere estar con la gente. Eso no es soledad. Eso no es solitud. Eso no es retiro. Usted se aísla porque usted necesita comunicarse con el Señor, que esa es la disciplina. Ahora, usted a lo mejor no puede estar ausente de la gente, o puede estar rodeada de la gente, pero usted puede tener un momento de soledad interior, aún rodeado de gente. Es ahí donde usted puede encontrar y descubrir al Señor. Pero como no es común que eso suceda, yo le invitaría a que usted buscara un lugar donde pudiera estar a solas. ¿Por qué digo que es importante? Porque si el Señor Jesucristo fue capaz de hacerlo cuando Él estuvo en ese ministerio terrenal, si el Señor Jesucristo no solamente Él lo hizo, sino que pidió a sus discípulos que lo hicieran, ¿no será interesante el que nosotros también lo hagamos? Que nos apartemos de vez en cuando para tomar un tiempo en el cual podemos analizar mejor las cosas, hablar con nuestro Padre, un momento de soledad. Sin silencio no hay soledad. Aunque el silencio envuelve algunas cosas de la ausencia de palabras, siempre envuelve el acto de oír. Queremos escuchar la voz del Señor, tenemos que aprender a estar en silencio y tenemos que aprender a estar en soledad. En el Evangelio de Marcos, ahí encontramos una escena maravillosa que quiero dejar con usted. Por cierto, Marcos aparentemente es el primero de los evangelios que fue escrito. Aunque Mateo esté en primer lugar, Marcos fue el evangelio que fue escrito primero. Mucha de la información que está contenida en el evangelio de Marcos fue tomada por Juan Marcos directamente del apóstol Pedro, un testigo ocular de las cosas que sucedieron, de las cosas que vio hacer el Señor. Entonces él pudo tener información de buena mano. Se dice que los evangelios según San Marcos, según San Juan, según San Lucas, tomaron información del evangelio de Marcos para complementar sus historias, sus ideas. Todo al final de cuentas es una misma historia, un solo evangelio que es el evangelio de Jesucristo en cuatro evangelios representados aquí en la Biblia. Este Juan Marcos fue aquel que en una ocasión acompañó a Pablo y a Bernabé en ese primer viaje misionero y aunque fracasó, imagínense, más adelante cuando fue restaurado el ministerio escribió este hermoso evangelio. Una de las palabras que puede distinguir al evangelio de Marcos, de hecho son dos, son palabras en movimiento, como enseguida, inmediatamente, cuando usted comienza a leer el evangelio de Marcos, son las dos palabras que va a ver por todos lados, algo que está ocurriendo rápido. Y es que es bien interesante porque usted sabe que la vida es corta y los momentos pasan cuando menos lo pensamos. El evangelista Marcos notó eso y comenzó a escribir de tal manera que él miraba todo el movimiento que estaba ocurriendo en esos últimos meses del ministerio público de Jesús. La vida es rápida y él trató de captar esa situación. Vayamos a Marcos capítulo 1, voy a leer el versículo 21. Dice, entraron en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. Empezaron temprano en la mañana y comenzaron a servir. Nota el versículo 29. Dice, inmediatamente, fíjense, después de haber salido de la sinagoga, o sea, no perdió tiempo, no se fue a comer con los amigos, no, inmediatamente saliendo de la sinagoga, se fueron. Dice, ¿a dónde? Versículo 29. Fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón yacía enferma con fiebre. Y enseguida, otra vez, movimiento, acción. Le hablaron de ella, Jesús se le acercó y tomándola de la mano la levantó y la fiebre la dejó y ella le servía. No se esperó tampoco la doña, déjame 2-3 días de convalecencia y luego te sirvo. No, inmediatamente se alivió la señora y comenzó a hacerles ahí sus pupusas y también ahí sus arepas y todo lo demás. Lee el versículo 32, acción, movimiento. Dice, a la caída de la tarde, o sea, ni siquiera había acabado el día, no había terminado el día. Cuando llegó la tarde, más acción. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, le trajeron todos los que estaban enfermos y los endemoniados. ¿Alguna vez usted ha tenido un día tan ajetreado como el de Jesús? A lo mejor no, porque a lo mejor a usted no le ha tocado sacar un demonio a una persona. O a lo mejor sí, ¿verdad? El versículo 33 dice, y toda la ciudad se había amontonado a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era él. Los demonios sabían y la gente no. Interesante. Lo que estoy tratando de decirle es que yo entiendo que usted viva vidas ocupadas, vidas atareadas, con el trabajo que tiene o los trabajos que tenga. Pero si el creador del universo, aquel que jamás descansa, toma su tiempo, y ahorita lo voy a leer, para estar a solas, ¿por qué usted y yo no? Que somos seres finitos y que no fuimos hechos para estar las 24 horas del día, 7 días de la semana, estando haciendo cosas. ¿Sabe usted que muchas veces hacemos por hacer, no porque realmente queramos hacerlas, sino porque eso nos da el significado de nuestra vida, el hacer, en lugar de que Dios nos dé significado a nuestra vida cuando dice, estén quietos y vengan a un tiempo a solas conmigo? ¿Qué hacía Jesús? Fíjense muy bien, dice aquí el mismo versículo, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. ¿Por qué el Señor hizo eso? Porque como decimos en mi tierra, era muy mañanero, muy madrugador y por eso al Señor le gustaba orar en la mañana. No, porque era la única hora en la cual Él podía estar a solas con su Padre. Y Él hacía el esfuerzo y el tiempo. No había excusa ni pretexto. Él estaba cansado, sí. Fue ser humano también. Sin embargo, Él tomaba el tiempo y se levantaba lo más temprano que pudiera para poder estar a solas con su Padre. ¿Cómo podía dar lo que él no podía recibir? ¿Cómo pretendemos dar lo que no somos capaces de recibir nosotros también? Sí, nos queremos levantar a veces a las 4, pero no podemos porque estamos agotados. Pero actuemos como dicen algunos psicólogos, en forma regresiva. No se acueste tarde para levantarse temprano. Mejor hágalo al revés. Si usted sabe que se va a levantar a las 4, acuéstese 1 o 2 horas antes en la noche. Ah, no, pero se me pasa el programa que me gusta ver y es a las 9. No, si de veras toma en serio el tomar un tiempo y pedirle a Dios que le hable, y usted no puede dejar el trabajo porque es lo que le da sustento, usted no puede dejar de convivir con su familia porque le tiene que dar tiempo a la familia, y usted no puede, ya estoy sarcásticamente hablando, ¿verdad? Pero lo que sea, usted me entiende. Entonces usted, haga el esfuerzo para pasar un tiempo a solas con Dios. Le puedo asegurar que si usted lo hace, usted empezará a escuchar la voz de Dios en esa circunstancia, en esa decisión, en ese problema. Porque al final de cuentas Dios tiene todo en control. Pero usted no lo sabe porque no lo escucha. Cuando todavía es todo oscuro. Le puedo citar muchos casos. Antes de iniciar el ministerio público, pasó 40 días en el desierto a solas. Y ahí se le presentó Satanás. Antes de escoger a los 12 apóstoles, pasó toda la noche a solas en la colina desierta. Cuando recibió la noticia de la muerte de Juan el Bautista, se apartó allí en una barca, en un lugar desierto. Después de haber alimentado milagrosamente los 5,000, hizo que sus discípulos fueran en una barca y se adentraran en el mar de Galilea, y él despidió a la multitud y subió al monte a orar a solas. Y aquí, como vemos en Marcos 1, la noche larga de trabajo que pasó, él se levantó de madrugada para un tiempo a solas. Permítame decirle algo. Nosotros nunca aprenderemos nada significativo estando con muchas personas. Si no pasamos un tiempo a solas con Dios, olvídese que podamos aprender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Rodeados por personas hablando y por mucho ruido que escuchemos, aún con las buenas intenciones y los consejos que nos dan, jamás podrá ser nunca un tiempo que sustituya el uno a uno con Dios. Usted podrá orar muy bonito cuando lo pasamos al frente y ora al Señor, pero si no es capaz de hablar con Dios ni siquiera un minuto, dudo de que su oración sea para Dios, como usted puede dudar que la mía sea para Él. Es ahí, cerrado el aposento, hablando con nuestro Padre que ve en lo secreto, nuestro Padre nos recompensará en público. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su vida? Cuando mandó a los 12 a predicar, ¿se acuerda? Y cuando ellos regresaron para contarle todas sus experiencias, a mí me da gusto que los discípulos hayan ido a predicar y evangelizar, porque entonces puedo decir que es bíblico salir a predicar y evangelizar, ¿verdad? Bueno, ellos llegaron contando todas las cosas, y antes de que le contaran, les dijo, espérame tantito, le dice el Señor. Marcos 6:7, en el 30 les dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y el Señor les dice, momento, versículo 31. Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Descansen, coman. Si Jesús tomó tiempo para estar a solas, si Jesús llevó a sus hombres a un tiempo de silencio y de soledad, ¿no piensa usted que sería importante que nosotros lo hiciéramos también de vez en cuando? ¿Qué haces cuando estás a solas? ¿Qué haces cuando estás tú a solas? Y muchas veces no es un tiempo con Dios. Muchas veces es un tiempo ante la computadora, en páginas que no debiéramos estar. O con programas que no debiéramos ver. O en situaciones con amigos que no debiéramos hablar ni escuchar. Hagamos la oportunidad, denos la oportunidad de tomar un tiempo a solas. Y escuchemos como aquel gran profeta, que Dios no solamente se manifiesta en formas espectaculares, como pensamos, con un gran predicador de renombre que vino a la ciudad y vamos a ver cómo Dios nos habla. O con un grupo y un coro de alabanza maravillosa que tiene toda la orquesta y el cantante tiene muchos CDs para venta. O con una conferencia o en un congreso. No, muchas veces Dios puede hablar y quiere hablar en la quietud de su propio corazón. Elías estaba huyendo de Jezabel. Elías tenía un problema muy grave de depresión porque él, que había visto el milagro más grande y que eso había permitido que demostrar confianza al pueblo en el Dios en el que él representaba, después de derrotar a los profetas de Baal, él salió huyendo porque Jezabel amenazó con quitarle la vida. Y se fue corriendo y por allá se cansó y se durmió debajo de un encino. El Señor lo despierta, le da de comer y lo guía hasta una cueva. Y dice la Escritura ahí en 1 Reyes capítulo 19, que comenzó a haber un gran estruendo, un gran terremoto. Y dice claramente la Escritura que Dios no se encontraba ahí en el terremoto. Luego un gran trueno, pero dice la Escritura que Dios no estaba en el trueno. Luego se escuchó un fuego y a lo mejor ese trueno tiró un rayo que quemó los arbustos que estaban cerca y un gran fuego se levantó, pero Dios no estaba en el fuego. Dice la Escritura que después se escuchó un silbo apacible, suave, Y la voz de Dios que hablaba y decía: Elías, Elías, ¿qué haces aquí? Y me encanta la pregunta del Señor, porque él estaba dentro de una cueva y escuchó todo eso. Y no le dijo desde afuera: Elías, ¿qué haces allí? No, le dijo: Elías, ¿qué haces aquí? Demostrándole que aún en esa situación Dios estaba a su lado. ¿Qué haces aquí? No es aquí donde tú tienes que estar. Pero únicamente podemos escuchar la voz del Señor cuando estamos a solas, en silencio. Aunque Dios puede hablarnos en medio del ruido, lo más importante es el silencio que hay en nuestro corazón. Elías conocía el susurro gentil de la voz de Dios. Se dio cuenta de que Dios no se revela a sí mismo solamente en formas milagrosas, sino también en la quietud. ¿Escucha usted la voz de Dios? Haga lo posible por retirarse a un lugar apartado. Yo le puedo dar algunas ideas, le puedo decir que aproveche esos pequeños retiros de cada día. Cuando se levanta y nadie se ha levantado en su casa, tome ese tiempo a solas para estar en silencio y a solas con su Señor. Vaya manejando en el carro al trabajo, use el tiempo que le da de manejar de su casa al trabajo o a la escuela para tomar un tiempo a solas con el Señor. El descanso que tiene en el trabajo, donde lleva su almuerzo, tómelo con el Señor. Esa tacita de café, tómesela usted con el Señor. Busque un lugar en la casa. Si usted invierte tanto dinero, como algunas personas que yo conozco, para poner una televisión y un cuarto para la televisión, ¿por qué no construye un lugar donde pueda estar un tiempo con el Señor? A lo mejor usted coge el sillón y usted dice: este va a ser el sillón para estar a solas el Señor conmigo. No tiene que tener otra, el Señor puede estar sentado en su corazón. Pero usted sabe que cuando está en esa silla, su esposa, sus hijos, cuando lo vean sentado en esa silla, papá, no lo van a molestar porque usted está teniendo un encuentro con Dios. Muéstreles que usted tiene un encuentro con Dios, si eso quiere enseñarles a ellos. Vaya a un retiro espiritual de vez en cuando. Y retiro espiritual no es retirarse del espíritu, como algunos lo entienden. No, es retirarse para un recogimiento espiritual, para buscar al Señor. Practíquelo. Hay muchas formas. Déjeme darle dos últimos consejos y con esto termino. Como el silencio es la puerta de entrada a la profundidad espiritual, vale la pena que la practique. Hágala una de sus prioridades. Practique el silencio. Número dos. Como la soledad es la puerta de entrada al descubrimiento de quién es Dios, es demasiado importante como para ignorarla. Por favor, cultive la serenidad y la tranquilidad. Disciplínese de tal modo que sus palabras sean pocas y llenas de significado. Dese a conocer como una persona que siempre tiene algo importante que decir cada vez que hable, y no lo contrario. Y en estos momentos, solamente en 10 segundos, en lugar de terminar de orar, yo quiero pasar este minuto en silencio. Cierra sus ojos. Cierra sus ojos. Un minuto nada más, en silencio. No piense en nada. No deje que los pensamientos de lo que va a hacer en un instante le perturben. Ni quién está a su lado, ni enfrente. Usted está ante la presencia del Señor. Está contemplando su santidad. Está escuchando ese silbo apacible que llega a sus oídos y a su corazón. Y empieza a escuchar la voz y le está diciendo: hijo, hija, ¿qué haces aquí? No es aquí donde te quiero. Tú necesitas estar donde yo quiero que estés. Usted escucha Visión para Vivir y el mensaje: el silencio y la soledad, disminuyendo el paso. Si se perdió una porción de este mensaje y desea escucharlo en su totalidad, ingrese a visionparavivir.org y oprima el botón Mensaje Actual. Dentro de nuestro teléfono celular tenemos guardada tanta información que perder este aparato podría resultar en una tremenda desgracia. ¿No le parece? Lo mismo sucede en el plano espiritual. La Biblia contiene el consejo de Dios que si no lo guardamos en nuestro corazón, estamos en serios problemas. Visión para Vivir le ofrece una nueva herramienta diseñada para usted. Se trata del CD del pastor Carlos A. Zazueta, titulado Escrituras para la práctica de la vida cristiana. Esta es la oferta del mes como agradecimiento por su donación a este ministerio. En este CD, el pastor Carlos ha seleccionado diversos versículos para memorizarlos mientras usted va al trabajo, a la universidad o a su casa. Le animo, por lo tanto, a adquirir la oferta del mes al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O llámenos al 1-800-898-4847 o 972-473-5133 si usted vive fuera de los Estados Unidos. De igual manera, puede hacer su donativo en nuestra página web, visionparavivir.org, y puede usted disfrutar de varios recursos disponibles para ayudarle en su crecimiento espiritual. Si desea prepararse para escuchar los siguientes mensajes de esta serie, no olvide que puede descargar los bosquejos de los siguientes mensajes para que usted esté listo a tomar notas. Recuerde, visionparavivir.org. Le invito a que nos acompañe mañana para continuar profundizando en aquellas virtudes de los seguidores de Cristo, con el mensaje La sumisión, soltando nuestro puño. Hasta entonces.